Kaixo de Noé, hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Aquí Estamos. En el programa de hoy volveremos a tener a Oro con nosotros. Hola Oro. Hola Meca. Y bueno, para abrir este programa os voy a dejar con una canción. Es del grupo Norte Apache y se llama Eskaera eta Eskaintza. Aquí estamos desde Sintxilik Irratia. Zuari darion gea bezala, jarraitzen dugu kresala, sinisten dugu euskaran zukezala. Rapa da gure arma, itza gure ama, entzun duzu euskaldun berri honek esan dizudana. Letra kontsumitu dezakegu, baina noko dainduko du krisia. Jesus jabea la zelazia nahazia, hainbeste jainko zeru bakarrea, nok banatuko du eskazia. Amar segundu behar baditu tezia, gainditzeko berroita manurteko hipotekan bizitza zaltzeko. Taz gaude salga, jesaten zuna beste horretan, zenbat beldurgadu dira begien zaretan. Benetan, nastu dira nerabeak, arazo zetsuta droga kontsumitzaileak. Gende iruro gehi kilometor duko abiaduran, ez dira ezberdintzen aingeru honak txarrak eta epaileak. Nondo den eraileak, honetan ora joan ziren erraietan galdu ziren. Hainbeste tren zertarako dauz pilulak, autorbur adikzioa. Inor ez da inor baino gehiagoren bertsioa. Non, esan joan galdu genituen, horren dik ez dago dara egina. Non, eskaeran azkentza betxe egiteko modoak ez dira gauza berdina. Non, esan joan galdu genituen, horrein dik ez dago dara egina. Non, eskaeran azkentza betxe egiteko modoak ez dira gauza berdina. Paseiatik bueltan, irautxa bidean, galdutako umeak revueltan. Baina ez dira konturatu batzuk idazten dugula sentimenak jarraituz amestuz. Barreko minekin asmatzen eta mestuz. Ametsak amets, taz badire inoiz erori, sentitzen desobedituz, begiratu zanpoli. Hau txaltxatu, sistemariuk egiten, zamer jilen geldituko nazoriontasuna esten. Diengotan, gaiotzen garenetik umeko laza birtu dugu hau. Emeretzi laro geita lau, bilbotik zuzenean, teleberriak aberriak asmatzen dituztenean. Jabetu artean, ez dira inoiz matxinatuko, matxinatu artean, ez dira inoiz jabetuko. Barcelona antisistemak buruka betxapa besten dutela, taz dauela egin, aspertzen direlako. Non, esan jongatu genituen, horrendik ez dago baregila. Non, eskaeran azkentza betxe egiteko modoak ez dira gauza berdina. Non, esan jongatu genituen, horrendik ez dago baregila. Non, eskaeran azkentza betxe egiteko modoak ez dira gauza berdina. Y ya estamos de vuelta en Aquí Estamos. Y bueno, para empezar, Oro, vamos a comentar un poco esta canción que acaba de sonar, la de Skyla eta Eskaintza. Pues me ha gustado bastante, tiene muy buenas rimas. Sí, la verdad es que a mí también me ha gustado mucho. Y bueno, Oro, ahora es tu turno. ¿Qué nos traes para esta semana? Bueno, pues mira, traigo esta canción del grupo Soma Sound System, que se llama Abecedario Palario. ¿Y de dónde es este grupo? Pues es un grupo de Irún, que canta rap en castellano. Vale, pues que entre la canción. Abecedario. Tu aria ignorancia me da asco. O raja, no cerebros, lo que contiene tu cráneo. Corrupto, indeseable, maldito ser despreciable. Dices ser superior y ni eres retornable. Esculpes tus ideas que no gozan de sentido. Fartando de pureza, intentas mortar tu brío. Gozas dando palizas a negros y vagabundos, hundiendo sus cabezas porque ellos no son puros. Induciendo a los críos a que sigan tus ideas. Jode vidas, yo te digo, no perturbes su inocencia. Kilos de mierda por la boca, tarde o temprano, lamentando tu pasado, pues has sido condenado. Llorarás bajo el peso de los versos que recito. Me truco contra el culto de los chulos del perrito. Negarás como San Pedro sobre tu afiliación. Contiene la ñ, niñatos de mierda, me chupáis el micrófono. Es la posición de tu esquema cerebral. Podría rectificar, pero pa' tanto no te da. ¿Qué es lo que creéis? ¿Qué es lo que buscáis? Pingao, resurgir de las cenizas un régimen de taraos. Y hasta las plásticas copiadas como toda tu doctrina. Tuviera sido mejor fumarte uno gordo y darle la vuelta a tu prisma. Unidos a mí, vais aquí, la tracks está aquí. Vencer es el fin y para mí el medio es el link. De Washington a Pekín, de Dublín a cualquier barrio. Extra de la pantinazis, antifachas y antiarios. Yo y mis revolucionarios os mostramos nuestras armas. Y muy zorra hay que ser para salir con uno de esta cabaña. Los nazis no tienen humanidad. Obedecen a un asesino de masas y deben ser destruidos. Por eso todo malnacido que encontremos con ese uniforme morirá. Yo del agua al lado, controlando el micrófono. Junkies del hip hop, unies a mí y haciendo oposición. A estrategias del terror, de masas manipulando. Will be revolutionary, soldan mientras quede una bomba. Menos tú y yo, unidos pondríamos fin por la senda del amor. La ignorancia de esta gente, tirando de versos, yo desmonto sus teorías. Una bomba en la grada sur del Bernabéu pondría. Rabia más bien ira en mi contenida. ¿Qué más querrían? Un mundo hecho a su medida. Oye, pero no entienden o no quieren entender. ¿Te aguantas o te jodes como Herodes? Vas pillando ya. Yo soy más listo que tú y por eso nunca caeré en sus redes. Viste menos que un gato de yeso. Menuda bola lo de la supremacía. Tú y tu unidad de España sois peores que una gota fría. Lleno de temor, sigue estando su corazón. Lo mantengo, kilos y kilos de terror es su sustento. Tú eres la plaga y no lo que duerme en el metro. Y legalícenme si quieren, yo seguiré rapeando. Haré que estéis obsoletes, cual propuesta 24. Cañanes de 3 al cuarto, sois peores que un cordón maldado. Fixas pasión contra los fachas de cualquier condado. España, tus cachorros están tan mal enseñados. Dime si ya has olvidado los errores del pasado. ¿Cómo y por qué llegará a comprender? Borregos como Rajoy acumulen tanto poder. Abecedario palario del derecho y del revés. Abecedario palario y se lo dedico al chef. Ole, Oro, muy buena canción. Sí, está muy bien esta canción. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, Somos un sitio, es un grupo que nos gusta bastante a los dos, la verdad. Sí, así que más adelante repetiremos más canciones suyas. Sí, lo más probable es que sí. Y bueno, MK, ahora te toca a ti. Bueno, pues yo traigo una canción del grupo RPV que se llama Chacuzzi Quiñac. Bueno, pues ponla. Vale, pues ahí va. Iruña, ya Tamasei, capital de la cultura. Barrejura, así no la cuchura, y gochen de mundura. Iruña, egunero, capital de la censura. Ene agintari dela represioaren txako armada itzela, pertsonen itzala, armadurak eta bala. Kampotik ekarita komertzenari petrala. Zero bederatzi bat edo bi, txakurrak etorri, txonak endu, zurora eraman. Jipoitu eta gero, bero era joan. Kamerak itzalita inok ikusi ez dezan. Haien gara zigor gabetasuna, eta zuretzako nauzifretako izuna. Edo itzaletan egunako jukatzeagati, alde emendik epaiketa azkarra eta axilo. Kurik zaude, haie kalea. Hore jatxitako batxinaren babeslea. Torturaren belea, narkotrafikoaren erregea. Polisiak ademizoroko ikaslea. Koida bere bakea, errepidea. Kontrolak ezatzea, gazte jendea. Genditu da binetzea, gaztetxea. Kitzista taldea, debekatuz. Ezin dezazur, ez pentsatu. Ez da boskatu, ez da du. Batarikatu, batez indari. Euskaldunak izabali izanik aiek iztari. Era ospen ugari, eusko kulturari. Iruñe dotzen ari da azkartasun egarriz ba. Bai polizia, herriko milizia. Krimen antolatua, den jabe berria. Txerria, gerria, ez du astuko. Ez, ez gara izituko. Ba, bibi iru, aie gure iztilu. Ez dute behar inolako zigilu. Txikiku errepresioaren bidez, izilu nahi gaituzte. Guk bauka berriz, gai bat ez uste. Ez uste no guzti. dituzte zuen jabeak, zuen jendeak, zuek zarete aien eskuruzeak. UPN komandatari fasistak buru, bai diario de Navarra eta ogia txori buru. Ez bururik, ez bururik, borrotatzen duko ditugure galeetatik. Da Santa Mari bukakumean mendik ospa, idio oso batzuna zenik oska. Zure gumeak erresto jinez, lurean etzanda, jende zain buruan, zua gure buruan. Guri berantzako tanda troatu baten biztimak izako dira, pa! Buto pedele, ez da esmak erele, sortara ziko dizuen elele. Nire da, pa! Zakarunetara di joaz, balen antzera, haien paso bat eman, gurgui aurrera karean. Lasa ibiltzea guri, zune dintzen bait erretzea batik, bai! Ez zen porro, ez zen lana, esan zidan, eske hacemos lo, que nos haren gana nor. Nahi du pelele, nor mantendu nahi du egora zikin hau. Ez egoera punta hau, zitzu politiko batzuen mimo izanda. Edo kotel moloto batek biti bastanda. Zalbur zikina, haien eskutat dago egia. Bueno, esta canción no me ha gustado del todo. La canción en sí está bien, pero no es del estilo que a mí me gusta. Pues bueno, para gustos los colores. Yo es una canción que escucho desde hace tiempo y me gusta bastante. Está muy bien. Bueno. Y bueno, quería comentar que este sábado, día 18 a las 8, hay un concierto de Indarrap. Que, bueno, Dindarrap, MK Soldiers, Bastard Noise y La Medicina en el Geta, en Espaloya Café Antzokia. Y bueno, ahora te toca a ti, Oroitz. ¿Qué canción eliges? Vale, pues vamos a poner otra canción del grupo Dindarrap, que se llama Por Cada Uno Que Planta. Bueno, pues escuchémosla. Bien que roban cámaras de vigilancia para vigilar tu alcoba. No me des la salva, ¿dónde vamos a llegar? A este paso dejaremos de plantar. Por cada uno que planta, bien que roban, roban todo mi esfuerzo de la manera más boba. Demasiada loba escondida al acecho, otro puto año más que no cosecho. Yo. Terminar, cavar, plantar, regar, sudar, suma, cuidar y vigilar que no puedan robar, disfrutar de cultivar, catar, liar, fumar, tachando días del calendario para cosechar. Pero tú no sabes de eso, loco por vender a peso, perro sabueso, llueve hacia ti en el papel impreso, mal oler, semilla entre papel arder, no saldrás ileso. Cuando el río suena, alguien te roba, nombre y apellidos, ¡ja! Prepárate para la soba, ojo por planta, planta por diente, vende tu culo por vender borrego, pataré tu vientre. Tira pa'l monte, tira pa'l monte, ponte a trabajar pero intenta mirar bien dónde. Buitres se divisan en el horizonte, parece un buen lugar, tras el matorral se esconden. El cuento de la cigarra y la hormiga, la primera es una puta vida, incluso puede ser su amiga. La avaricia y la codicia son el manto que la abriga. No tiene moral, le da igual lo que la gente diga. Lección, sanción, visión, ¿quién será la intriga? Reacción, presión, lesión, que se le persiga. Al ladrón, al ladrón, el cleptómano de autocultivo no tiene perdón. No, no. Por cada uno que planta, bien que roban cámaras de vigilancia para vigilar tu alcoba. No me des la soba, ¿dónde vamos a llegar? A este paso dejaremos de plantar. Por cada uno que planta, bien que roban, roban todo mi esfuerzo de la manera más boba. Demasiada loba escondida al acecho, otro puto año más que no cosecho. Yo. Paz, amistad y amor es lo que representa para mí el cultivo de interior. Soy el creador, el inspector cultivador. Tendrás que luchar en mi huerta contra mí, cual gladiador. Mi modus operandi es un canuto hierba y una gran copa de brandy. Cuido de mi selva como cocodrilo dandy, ja. Aroma sativa, escuchando alfa blandi. ¿Quieres jugar a robarme la copa? cosecha. Quieres robar el producto de mi huerta. Quieres ganar dinero a costa de mi esfuerzo. Dejarme sin disfrutar del PID después del almuerzo. Aquí hay amor al porro, en la boca a boca jarro. Desconfianza, huellas marcadas en el barro. Te juro que te arranco toda la piel si te agarro. Clara, se de venganza en todo lo que narro. Quien siembra hierba, no recoge tempestades. Quien roba al que siembra, recogerá maldades. Si quieres peces, mójate el culo, ya lo sabes. No robarás la hierba de tus amistades. Plantación, no a la prohibición. Consumición, despenalización. Legalización, al ladrón, al ladrón. El cletómano de autocultivo no tiene perdón. Muy buena canción, esta no la había escuchado. Pues sí, es buena, jaja. Me la enseñaron hace no mucho y me gustó. Y bueno, vamos a ir terminando con el programa. Sí, pero antes de terminar quiero poner una canción del grupo Vicio, que se llama Orain da gure tenorea. Bueno, pues pínchala. Ahí va. Euskal Herriazkea Elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko Itzak ez du baliorik belauniko Gure baitan diren mugak kaskatzeko Euskal Herriazkea Elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko Gazeri honek izan nahi du buru jabe Orain da tenorea, unea heldu da Gurea egiteko eta gure modura Zen trukaketa, kate urraketa, gidei metaketa, da behar denura Kate bat iregitea ez da bestea, estea sortea ez da zerotik astea Hametza harra ilusio gaztea, Euskal Herri askea Josez prozeso, baterigu gaudeso, batzula saida bitz baina presoak beti preso Nola izango nizateari utzi gabe Gazeri honek izan nahi du buru jabe Nazio bezala batuta, orain hartukatuta Buruarekin borroka, egin dezagunta Sistemaritzatzita, bideak eraikiz gazteen dinamika orain da gure tenorea Elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko orain da gure tenorea Gure baitan diren mugak kaskatzeko orain da gure tenorea Elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko Markatu dira gaztekiko, neurriko estereotipo tipiko baterako baldintzak jakintzak bidera ditzala gure ekintzak hitzak ez du baliorik belauniko Begiko ez ditugun betiko gauzekin kritiko izateko egin daitu bizitzak Muga gainditu dezagun lagun onartu ditzagun nahi nitzen ideiak eta ideia anitzak Gelditu une batez hartu arnaza hemen gazteta bertzale izatea ez da erraza Segi sinisten ez galdu indarra inoiz baino gehiago dago elkartu beharra Gure bidean dauzkagun esiak Denak apurtzeko gai garagu Behin da berriz lurretik altza den herriak Indartuago egingo gaitu orain da gure tenorea Elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko orain da gure tenorea Gure baitan diren mugak kaskatzeko orain da gure tenorea Elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko orain da gure tenorea Y bueno, aquí se acaba nuestro programa de esta semana. Nos vemos la semana que viene de 9 a 10 en Aquí Estamos. Desde Sintilic y Radia. Ayón. Aún. Les vi rondando el barrio, eran dos, bien armados.